Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 87. Este programa es especial porque tenemos invitada. Y siempre que esto sucede, en Peladilla cambiamos y nos adaptamos musicalmente a los gustos de la persona a la que recibimos. Hoy tenemos en Radio Oasis a una profesional salmantina de la comunicación y de la información. Bienvenida a Peladilla, Ana Sánchez White. Hola Eli, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. Muy buenas. Muchas gracias por estar aquí, Ana. Bueno, gracias a ti por invitarme. Es una manera estupenda de acabar el jueves, ¿eh? De acabar la jornada laboral, que ha sido larga. Y te vienes aquí a compartir música con los oyentes de Radio Oasis. Lo que nos has traído en primer lugar. Bueno, pues hemos abierto. He elegido esta canción para abrir porque me parece que tiene una energía impresionante. Sí, es una porque, buena apertura. Vamos, Room to Move es una de las canciones más conocidas de John Mayall, que por ahí sigue vivito y coleando, que ha venido pues hace muy poco, el año pasado, a finales del año pasado. Estuvo en el CAEM, fui a verlo y claro, allí no tocó Room to Move porque es una de esas canciones, yo creo que requieren una energía tremenda, ¿no? Como acabamos de escuchar. Pero es verdad que él está, yo creo que todavía muy, muy activo. Sí. A mí me gustó mucho el concierto, ¿eh? Lo vi todavía con mucha energía a sus 80 y no 80 sé si y pico, 87, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, así. Sí. Y bueno, elegí esta canción para empezar porque es un poco como la madre del cordero, ¿no? De por qué a mí me gusta la música y por qué a mí me gusta el blues. Ajá. Es una canción que sonaba en mi casa, bueno, que me ponían mis hermanos. Yo tengo hermanos que me sacan bastantes años. Y entonces mi hermano mayor pues llegaba de Madrid con canciones como esta y yo, que era muy pequeñita, decía, buah, esto no es lo que suena normalmente en la radio, ¿no? En la radio que oigo yo todos los días, en Radio Cadena Española. Claro. Y bueno, pues fue decir, bueno, esta música me gusta. Así que así empezó mi amor por el blues. ¿Tu hermano te introdujo en el blues anglosajón? Sí, me introdujo en el blues anglosajón, pero también en otras muchas músicas. También en esa época pues escuchaba Stevie Wonder, por ejemplo, y tengo muchas canciones que automáticamente me llevan a mi infancia. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, pues a Carlos Santana también lo escuchaba de los su 70, mano, ¿no? Los 70. Así es. Y luego mi otro hermano que tocaba la guitarra además y también le gustaba mucho la música y entonces pues conocí a Pink Floyd. Y a gente así, ¿no? Entonces, bueno, era... Sí, los hermanos mayores influyen mucho, ¿no? En el amor por la música. Sí, te iba a decir que sí, que en mi caso pues ha sido así también. Y creo que también hay una generación ahora o hay personas a las que les han influido sus padres también musicalmente. Sí. Pero el papel de los hermanos y hermanos mayores es crucial. Tú además, tu tierra es tierra de blues. Es una tierra en la que hay tradición de blues y donde el blues ha calado. Es verdad, en Béjar, yo nací en Béjar y sigo teniendo muchísima relación con Béjar, claro. Ha calado el blues de una manera alucinante. Han sido las personas que han hecho que el blues haya enraizado de esa manera en un sitio tan poco propicio en principio, ¿no? Porque estamos en plena tierra de Castilla, casi Extremadura, porque en Béjar somos casi extremeños, y que de repente el blues prendiera de esa manera, pues se debe en muy buena parte a la labor que han hecho desde la Alquitara, que es un bar pequeñito donde hacen muchísimos conciertos de blues, y que en un momento dado, pues Miguel Sánchez Paso dice, voy a montar un festival de blues. Sí, sí, sí. Y empezó desde lo pequeñito, creció, y bueno, el festival de blues es... El más importante de la región y uno de los más importantes de blues. Exactamente, que hay. Sí, y sí, es una maravilla, ¿sabes? Porque es en la Plaza de Toros de Béjar, en un sitio pues precioso, en medio de la naturaleza, rodeado de castaños, ves la puesta de sol, el festival empieza prontito, a las 9 de la tarde, y bueno, pues se dan las tantas allí, ¿no? Un grupo tras otro, o sea, es una cosa ideal. Sí, en la Alquitara me cuentan amigos que viven por allí, por Herbás y por Béjar, que continúan haciendo conciertos, aparte de la actividad del festival, su programación, que lleva 3 décadas, ¿no? Probablemente... Pues llevan, no sé exactamente, el Festival de Blues se ha cumplido 20 años. 20 entonces, años. Ellos llevan haciendo conciertos, bueno, constantemente, los viernes y los sábados prácticamente siempre hay algún concierto y, bueno, son interesantísimos. Yo he escuchado a gente maravillosa ahí, a Charlie Musselwhite el año pasado, uno de los mejores armonicistas, que es mayor, pero... Bueno, y alguna canción que te traigo luego hablamos si quieres. Estupendo. También la conocí gracias al Festival de Blues. No es un monográfico de blues que nos has traído. No, hay cosas... Hay mucha mezcla aquí, porque como tú me dijiste... Esto es un viaje en el que puedes traer lo que quieras, tienes vía libre completamente para hacer lo que quieras. Así es. Si te parece, continuamos con música. Vamos allá. Hoy en Peladilla la música nos la sirve Ana Sánchez White. ¿Qué nos has traído? Pues fíjate, me encontré esta canción, esta maravilla que es una delicia, me la encontré en una banda sonora de una serie que tú seguro que recordarás, y los que tengan tu edad, la mía, o sean un poco mayores, seguramente que también, que es Doctor en Alaska. Ajá, sí, esta canción sí, forma parte de la banda sonora de esa serie de televisiva. Los primeros 90, si sí, mal no 90. Recuerdo. Sí. Era una serie muy surrealista. Tenía componentes surrealistas. Sí, que tenía que ir a Alaska porque tenía que devolver al Estado una beca que le habían dado para estudiar, y entonces pues le tocó ir a Alaska. Ah. Entonces llegó rebotado allí y luego descubrió un mundo. Sí, sí. Sicily se llamaba la ciudad, si no recuerdo mal. Bueno, el caso es que yo compré la banda sonora de Doctor en Alaska, de la que hay pues la canción que iniciaba la serie, es la más conocida, y así por sorpresa me encontré con esto y dije, ¿pero esto qué es? ¿No? Entonces me informé de qué tipo de música era esta. Procede de una serie de canciones, Los Cantos de Auvernia, dicho así en castellano, Les Chants d'Auvergne, de un compositor que se llama Joseph Canteloup, que recogió canciones de esa zona de Francia y compuso estas piezas que son una maravilla. Y la cantante es Frederica von Stade, que yo pensé que era alemana, pero resulta que no, que es una intérprete americana. Sí. Mezzo-soprano estadounidense, y impresionante. Y además parece que muy, muy, muy famosa y muy conocida. Yo no la conocía. O sea, la conocí a través de esta canción. Yo la he conocido gracias a ti. Mira, porque fíjate que qué curiosa la música, ¿no? Tiras de un hilo y empiezan a salir cosas. Claro, y parentescos, y uniones, y a veces con otras disciplinas artísticas también, ¿no? Eso es. Y entonces, bueno, he querido traer precisamente esta canción porque es la que aparece en la banda sonora de la serie, porque luego hay muchísimas cantantes que han interpretado estas músicas. Pero a mí la que me parece sublime es Frederica von Stade. La toma en cuestión que se grabó parece ser en el año 82. Esta toma que hemos oído. Puede ser, ese dato lo desconozco. He intentado encontrarlo. La verdad es que me parece una maravilla y creo que has dado en el clavo. Además, en esta franja horaria ha sentado muy bien. Como va a sentar muy bien lo siguiente. Me alegro, vamos a ver. Vamos allá. Thank you. música apropiada para esta franja horaria, como comentábamos, una genialidad a cargo de Erik Satie. Erik Satie, yo no sé mucho, no sé nada, vamos, de hecho, sobre música clásica ni... Uh-huh. ni sobre grandes autores, ni sobre este autor que ahora mismo me estabas diciendo tú que compuso estas piezas en 1888. Uh-huh. Y me lo encontré también por casualidad, porque lo que hablábamos antes, a veces la música te sorprende, y como en este caso, que me encontré esta música dentro de una película de Woody Allen que se titula Ajá. Otra mujer. Una historia de una sí. mujer que alquila una casa uh-huh. y resulta que al lado hay un psiquiatra uh-huh. al que va una persona a contarle sí. su historia, y ella llega a un momento en el que se siente tan intrigada con lo que le pasa a esa otra mujer que va escuchando. Y suena esta música. Sí, sí. Entonces, hoy, en nuestra época, tú tienes una duda sobre una banda sonora, sobre vas a internet claro. y ya ahí lo tienes, ¿no? Claro. Dices, mira, pues era esta canción. Pero entonces no. Entonces no. Entonces yo estuve un tiempo diciendo... Esa música que sonaba en la película, ¿qué será? Que a mí me sí. suena, que la conozco, pero ¿de quién es esa composición? Bueno, pues luego ya encontré que era Satie y era esta preciosa canción. Una auténtica maravilla. Hemos estado mirando información esta mañana. Las Ginopedí son obras, como tú decías, compuestas por Satie en 1888 y parece ser inspiradas en danzas griegas. Uh-huh. Fíjate, antes sí, hemos venido de Francia, un dato, la Francia claro, tradicional, ¿no? Dos piezas has seleccionado consecutivas uh-huh. inspiradas en folclore, ¿no? Así es, piezas aunque populares. Ves, esta relación entre ambas piezas yo no la conocía uh-huh, tampoco. Uh-huh. Y las he seleccionado y las he puesto juntas porque una venía de una serie de televisión y la otra tenía que ver con una película, ¿no? Y cómo el cine tiene esa parte tan importantísima de las bandas sonoras. Claro. Que te envuelven. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Pues hablando de cine, ahora le vamos a recordar a nuestros oyentes que nuestra invitada de hoy, Ana Sánchez White, y un servidor nos conocimos hablando de cine también. Así es, sí, sí, sí. sí. Ana fue la persona que a mí me dio la primera oportunidad, tú me diste la primera uh-huh. oportunidad para hablar en un micrófono, uh-huh. y fue en Antena 3 Radio. En Antena 3 Radio, así es, y luego ya en la cadena SER, sí, sí, en sí. Radio Salamanca. Hace muchísimos años Fíjate. Nos poníamos a hablar de cine media hora a la semana aproximadamente. Así es. Todos Fíjate, los viernes. Ahora has mencionado Antena 3, y ahora cuando le dices a la gente Antena 3 Radio, dice, pero Antena 3 ha sido radio en algún momento, claro, es que ni se sí. acuerdan de aquello, ¿no? claro. Porque la absorción de Antena 3 por parte de la cadena SER de Radio Salamanca pues fue en el 93 o 94. Es verdad, nosotros nos conocimos, esto lo puedo contar, ¿no? ¿Cómo Adelante. Tuve noticias sí. De ti, de tu amigo Rodrigo Cortés, hoy un afamado cineasta que hace unas películas maravillosas. En un momento dado, en la radio, nosotros teníamos una sección. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas bien de cómo fue aquello, Eli? Me acuerdo, que me acuerdo. Se llamaba sí. el Radiomercado. Ajá. Y entonces en el Radiomercado decíamos, pues vendo zapatos de novia, sí. pero de verdad que se vendían sí, sí, estas sí. cosas. O vendo una mesa. Eso era radio. Sí, vendo una mesa de cocina. O en fin, la Ajá. gente llamaba y te daba la información de las cosas que vendía. Ajá. Y entonces llegó una nota de unos chicos que eran. Resulta, Rodrigo Cortés y Eliezer Palacios, que buscaban a una chica para un cortometraje. Sí, en aquel momento Rodrigo estaba preparando su cortometraje La Raposa y yo le estaba ayudando en las labores de producción. Y estábamos buscando a la protagonista, sí. Fíjate, sí, entonces sí. Allí salía lo de vendo una mesa de formica para cocina, unos zapatos del número 40... Y buscamos una chica para un cortometraje. Sí, sí, sí. Es surrealista, así, ¿no? Totalmente. Así nos conocimos. Estaba pensando también que ese fue el cortometraje que precedió al que le lanzó a la fama a Rodrigo. Es fue verdad. 15 días. Fue 15 días. Sí. El siguiente corto que hace, ya lo que es 15 días, ya es el que le lanza... Bueno, fue Yul primero. Fue primero y Yul, y después sí, 15 quizá. Días, sí. Y bueno, el caso es que a raíz de ahí nos conocimos, luego tú enviaste una carta en la que sí. tú estabas estudiando periodismo por aquel entonces querías hacer alguna práctica, alguna actividad, ¿no?, en la radio. El tema es que a mí se me metió el gusano de la radio y ya me voy a sincerar por completo. No fue aquel día. ¿Ah, no? No. ¿No? Se me metió antes. ¿Ah, sí? Sí. Cuando yo era niño fui al estudio de Antena 3 en la calle Dimas Madariaga. Así es, sí, sí. A un programa que yo creo que se llamaba Tigres y Leones, como el de Torrebruno. ¿Ah, sí? Sí. Ah, y en aquella época no estabas tú. No, no, no, no. En aquella época había otra persona en el micrófono, un hombre. Y yo era un niño. Y ese día, yo, sin saberlo, se me metió el gusano. Te enamoraste de la radio. Flipé con la radio. La radio sí. Es que es un veneno, es un veneno de los buenos. Y bueno, pues a raíz de ahí empezaste a colaborar con nosotros y empezaste a hablar de cine. Sí, hablamos ibas de allí cine, y hablabas de las películas que habías visto. Hablábamos de Woody Allen también y también entrevistamos juntos a unos cuantos cineastas que pasaron por allí. Sí, unos más simpáticos que otros, ¿verdad, Eli? Recordamos a Juanma Bajo Ulloa. Sí, sí, sí. Hace no mucho lo recordábamos tú y yo, aquella entrevista con Carla Elejalde promocionando La Madre Muerta. La Madre Muerta, ahora lo comentábamos, ahora que ha estado por aquí Carla Elejalde en la película de Unamuno, ¿no? En Mientras dure la guerra. Y es verdad que en aquel momento, bueno, ellos eran muy jóvenes, nosotros éramos más jóvenes todavía, tú más que yo. Sí. Y éramos inexpertos, y entonces, bueno, aquello fue una entrevista como... Estuvieron difícil. bordes. Fue realmente, sí, ¿verdad? Lo podemos bordes decir, y raros. Claro. Nosotros queríamos hacer preguntas así sesudas e importantes, y ellos estaban como pasando de todo. Sí, o sea, fue una entrevista rara, la verdad es que sí. Estaban bajo la influencia, que dicen los yo estadounidenses. Creo que sí. Puede ser, puede ser. Bueno, vamos a después de este paréntesis vamos a seguir oyendo música. Until you use me up. you do. It ain't too bad the way you using me, 'cause I sure am using you to do that thing you do. En Peladilla acaba de sonar, no es la primera vez, Bill Withers. Así es. Qué bonito. Con esta canción Use Me, aunque la más conocida es Ain't No Sunshine, que quizá todos la tengan en mente. Sí. Pero bueno, he querido traer esta porque también formaba parte de una banda sonora, que es American Beauty, que sí. Fue una película que sí. A mí me encantó. Sí. Y la historia... De Sam Mendes. Tenía... ¿Recuerdas? Era un hombre que como que quería romper con la vida que llevaba... Kevin Spacey. Y ella... Un hombre reprimido. Sí, reprimido. Con y cierta como represión. Que necesitaba escuchar sus músicas, que eran más rock o blues o músicas diferentes, y ella escuchaba cosas muy clásicas, ¿no? En esa película. Y entonces, bueno, esta era una de las que aparecían y me gustó un montón. Muy, muy bonita. Me estabas contando fuera de micro, te he pedido que me contaras cómo empezaste tú en la radio, porque yo he contado mi comienzo y ahora vas a contar sí. tú el tuyo. Bueno, pues ¿cómo eso, fue? Un veneno también, como dices tú, ¿no? Porque, a ver, yo llegué a la radio por casualidad. Me llevaron de invitada para hacerme una entrevista en Antena 3 Béjar. Ajá. ¿Vale? Y tú dirás, ¿y por qué te hacían una entrevista? Que tenía 18 años entonces. Ajá. Pues porque me presenté a un concurso. Yo por entonces cantaba. Madre mía. Y tocaba la guitarra, pues que madre tocaba. Madre mía. Cantautores, ¿no? Sobre todo Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Ajá. Son unas músicas. Eso hay que rescatarlo, Ana. Buah, son unas músicas, fíjate, que a mí me parecían maravillosas y es verdad que son muy poéticas y que tienen mucho contenido en sí. las letras. Que llegó un momento en el que me cansé mucho porque las había cantado tanto... Que te empalagaron. Sí, ya. Me cansan un poco. O sea, de vez en cuando sí oigo alguna... Suscribo. Sí, ¿te pasa sí. eso también? Era una de las cosas que ponía mi hermano mayor, antes nos hemos referido a la influencia de los hermanos mayores, en su época de universitario, estaba oyendo en loop a Silvio Rodríguez y a Milanés y a Víctor Jara, y los dos primeros me han llegado a cansar, me han llegado a empalagar, sí. De vez en cuando yo oigo alguna canción de Silvio Rodríguez otra vez y me lleva así al pasado y me gusta, pero oigo una. El flashback es instantáneo. Sí. Y entonces, bueno, por entonces cantaba ese tipo de canciones. Yo canté una canción de Silvio Rodríguez en un festival de música en Béjar, y del Club Juvenil Bosco, que me presenté, y entonces pues allí fui con mi guitarra, que yo sabía, bueno, pues cuatro acordes básicos para acompañarme sin más. Y entonces canté y gané el concurso, entonces me llevaron a la radio para hablar de, bueno, pues ya ves tú que iba a hablar, ¿no? Pues... ¿Cantabas en castellano? Sí, cantaba todo en castellano, sí. Y entonces, pues nada, me hicieron la entrevista y me dijeron, ah, pues mira, estamos buscando a una chica que pudiera hacer un programa de música. Fíjate. ¿Y te gustaría? Y yo dije, pues sí que me gustaría, pero es que yo de música no sé nada, en absoluto. Me dijeron, ni hace falta que sepas, porque tienes que poner una lista. O sea, ¿sabes? Eran los 33 de Antena 3. O sea, era un poco... Sí, era su fórmula, su top sí, entonces, 33. En empecé este los veranos, por las tardes, pues hacía ese programa musical. Y ahí entonces, te empiezas a curtir en la radio musical. Exacto, en la radio musical, pero bueno, luego empecé a hacer cositas en el magazine, cuando no estaban los compañeros, iba haciendo otras cosas, y luego me vine a Salamanca en el 85 para empezar la carrera que yo quería estudiar, que era filología hispánica, porque me interesaba mucho la literatura y la lengua, y entonces me vine aquí a estudiar, seguí colaborando con ellos, hacía una sección, fíjate, que era la vida de un estudiante en Salamanca, entonces... Yo hacía una sección semanal. Y era una cosa así, pues medio contabas cosas que pasaban. La vivencia. La vivencia estudiantil. Y nada, pues luego ya en verano, ¿qué te parece si vuelves? Y yo pues estudiaba aquí y allí hacía colaboraciones en verano. Y cuando terminé de estudiar, pues empecé a compaginar mis dos facetas de la vida, que han sido la lengua y la comunicación. La lengua enseñando español para extranjeros en cursos internacionales y la radio. Y luego ya, pues la vida me llevó más por el camino de la radio y lo otro, pues como una actividad sí, complementaria. Sí, ¿no? Claro, claro. Mm. Tu profesión ha sido la radio y llevas así ya es. Más de 30 años en ella, ¿no? ¡Hala! Sí. ¡Qué barbaridad! Pero es cierto, sí. Es tremendo decirlo así, pero es cierto. Llevo un porrón. Una pasada. Pues vamos a continuar escuchando vale. música, si te parece. Pues venga, vamos. A ver qué nos has traído. Peladilla, la música la sirve Ana Sánchez Guay, nuestra invitada, ilustre invitada. ¿Qué nos has traído ahora? ¡Ah, la ilustre! ¡Qué barbaridad! Pues mira, esta canción se titula Let's Take a Walk y este señor se llama Rafael Sadik, al que también me encontré por casualidad. Pues ¿sabes dónde? En un recopilatorio que compré un día, estos que ves en una tienda de discos y de esas que ya casi no quedan. Y entonces me encontré un recopilatorio de soul y rhythm and blues y entonces... Sí. Pues zas, apareció este señor que es norteamericano y que, bueno, pues a mí esta canción me recordaba un poco la música de los años, no sé, como del pasado, ¿no? Claro, de los 70. El soul, sí, está revisitando un género que tenemos muy asociado a los 60 y a los 70. Así claro, es, entonces me llevaba un poco ahí también en su estilo. Y luego, por otro lado, es una canción muy sensual y como muy de viva la vida, ¿no? Me pareció. Entonces, el soul va de eso. Sí, eso. Al final va de eso, ¿no? Uh-huh. Todas esas canciones que nos han enamorado van precisamente de eso. Eso es. De enamorarse y otras veces no tanto de enamorarse, sino de lo otro. Esta va más bien de sexo. Sí. Pero bueno, a mí me pareció esa muy sensual, muy bonita. Me encanta como canta y me gusta ese tono un poco de hace tiempo, ¿no? Sí, vamos, aquí nos has traído un descubrimiento que tampoco conocíamos y nos encanta descubrir cosas en Peladilla. Me alegro. Claro que sí. Vamos a ver qué escondes por aquí. Church. to work. I wish I had a heaven, heaven, a heaven of my own. I wish I had a heaven, heaven, a heaven of my own. Give all of my women a long and happy home. My seat and sit down. I'm gonna preach these blues. I'm gonna pick my seat and sit down. And took off down the road. Grabbed up my suitcase and took off down the road. Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis, hoy con Ana Sánchez White. ¿Qué nos has traído? Mira, nos hemos introducido ya en el mundo de mujeres que hacen buena música. Se llaman Larkin Poe, son dos hermanas, son de Atlanta y hacen esta mezcla de rock sureño, de blues. Bueno, a mí me parecen potentísimas. Esta es una de las canciones que más me gustan. Y bueno, esto es de ahora mismo. Sí, sí, esto es de ahora mismo. Esto... lo conocí a través de mi pareja, de mi chico, que le gusta mucho descubrir cosas nuevas y entonces, pues bueno, un día se las encontró y fue el que me dijo, mira, te van a gustar, ¿no? Y dije, claro que me gustan, porque además dentro del mundo del blues y del mundo del soul y demás, bueno, quizá en el soul más mujeres, ¿no? Pero en el jazz, por ejemplo, hay menos mujeres que cantan, hay menos... y estas chicas, sobre todo ahora, ¿no? Sí, y estas chicas que tocan esas guitarras tan potentes, yo lo asocio siempre más a algo más masculino. Ya. O sea, veo menos mujeres que hacen este tipo de música. Ya, sí que solemos ver menos mujeres en la guitarra o en ahora el bajo, cada vez más, pero ¿no? cada vez más, ahora por suerte, más. Sí. Y entonces, bueno, me gustó mucho por todo eso. Son muy jóvenes y hacen pues una música excelente. Sí. Así que yo las voy a seguir. Hace no mucho, hablando de grandes mujeres guitarristas, hace no mucho tuve la suerte de ver en Madrid a Marisa Anderson, una guitarrista que te recomiendo, ya te la mandaré, recomendada también para los oyentes de Peladilla, una guitarrista estadounidense increíble que hace su propio rollo, tiene su idiosincrasia propia, algo alucinante. Y sí, el poder de la mujer en la guitarra es enorme. También Elizabeth Cotten, a ti que te gusta el blues, una blues woman de hace más de un siglo, alucinante. Me la apunto. Sí, apuntada. ¿Cuánto aprendo? Bueno, pues vamos a continuar recomendando por aquí. Thank you. special mansions, I got a rented flat. You got Persian kittens, I got tabby cat. You got art collections, I got comic books. You use plastic surgery, stay the way I love. You travel private jet, I stand by overnight. You romance with chandeliers, and I use candlelight. Oh, there's one thing I got more. When I'm rich, you're poor. It's that real good loving, the kind you can't afford. While you're enjoying banquets, I'm eating cafe snacks. You're in designer clothing, I'm in plastic mags. Sipping on a pudding brandy, I'm slinging a can of beer. Packing matching luggage, I mostly stand here. Your educated accent might beat the local slang. Don't bet your staff and the servants against my backstreet gang. Is this one thing I got more? When I'm rich, you cool. It's that real good loving, the kind you can't afford. Jackets and your ballroom gowns, no warmer than my jeans. Caviar, no more filling than a can of beans. Go to your classic concerts, I'll be with a local band. Keep your brand new everything, I'll keep my second hand. In your fitted bathroom, got my water tap. You think I'm full of envy? I know where the money's at. Oh, there's one thing I got more. You could, it's that real good loving kind you can't afford. Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis. Hoy la música nos la trae nuestra invitada, Ana Sánchez White. En este caso, ¿nos has traído a otra mujer? Hemos escuchado a otra mujer, otra cantante de jazz, que se llama Madeleine Peigot, que aunque suena así tan francés, es también americana. Y bueno, me gusta mucho. He escuchado varias veces su participación en distintos festivales de jazz, de los más conocidos y... Bueno, lo que decíamos antes, a mí me gusta mucho también las mujeres en el jazz, ¿no? Que antes, hace muchos años, pues era el cantante de jazz, ¿no? Claro. De jazz menos. Ya ese triunvirato de Fitzgerald, Billie Holiday, maravilla pura. Así es, así es. Y Nina Simone. Y Nina Simone, fíjate, claro, ¿dónde la dejamos? Pues Madeleine es bastante joven. Es una mujer que tiene mucho camino por delante. Y es maravillosa, esa canción en concreto a mí me encanta. Sí, esta página que estamos escuchando recientemente son artistas contemporáneos, ¿no? De ahora. Que... Artistas contemporáneos y la próxima que vamos a escuchar es todavía más joven y además tiene una historia tremenda. Luego te la cuento. Venga, vamos allá. What you gonna get for all you got? When you treat the one you love like they are not. Who you gonna call while you're on your own? You build the bed you burn right within your home. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them through normally. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. Now they're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them through now. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. They're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. Pues un descubrimiento detrás de otro, en Peladilla, a cargo de Ana Sánchez White, en este caso. Esta es Melody Gardot, que bueno, es una mujer de la que tampoco sabía nada y también descubrí así casualmente a través de mi pareja. Y bueno, cuando la encontré, escuché varias canciones y todas me parecían diferentes entre sí. Todas, esos grandes músicos que tienen una personalidad arrolladora, pero que tú oyes diferentes canciones y no te suena todo igual. Heterogeneidad. Que eso creo que es un gran valor, ¿no? De eso los es músicos. Muy difícil de lograr. Sí, sí. Sí. Y entonces, bueno, canta. Hay gente que dice que hace un jazz melódico. Y a mí lo que me parece es un jazz como misterioso. A ver, sé que esto no es nada científico y no es nada. Pero suena bien. Pero a mí suena me suena un jazz como misterioso, ¿sabes? Y luego su historia personal, de la que yo desconocía absolutamente todo porque busqué información. Y como antes contábamos, hoy día lo tienes todo al alcance de la mano, tuvo un accidente muy joven, a los 19 años. Ella es una mujer muy joven. Entonces quedó en coma, tuvo que volver a aprender a hacer muchas cosas. Creo que sigue caminando con un bastón y suele llevar gafas oscuras, pero no es porque sea una diva, sino porque al parecer le sigue molestando en parte la luz. No sé si esto ya es leyenda, si es adorno, no lo sé. Yo lo he leído, ¿eh? No lo sé. Pero creo que el halo de misterio que tiene lo envuelve aún más con esto, ¿no? Y yo recomendaría a quienes no la conozcan, pues que busquen músicas suyas para ver si me dan la razón o no. Si les parece que todo tiene algo en común, pero es diferente entre sí. ¿Es este el disco que nos recomiendas? The Same to You, en el que está. No sé cómo se titula el disco, pero vamos, este si pones. Este disco de 2015, ¿verdad? De 2015, vale, eso es. Vale, pues. Y ahí hay un montón de canciones, cada una de ellas con algo de particular. Al final todo acabó bien, ¿no? Ella tuvo el accidente, sí, pero todo acabó bien. Es una cantante que está triunfando y recorre el mundo. Pues nos alegramos muchísimo. Vamos a continuar. Only haters and never had happiness. If you don't have enough to eat, how can you think of a lover? You don't have the time to care. It's crime you're guilty of. For God's sake, you gotta give more power to the people. A la peladilla de hoy. Hemos escuchado a Joss Stone con Give More Power to the People. Esta mujer, como ves, tiene una voz sorprendente, ¿no? Impresionante. Muy potente. Sí, sí. Llevamos unas cuantas mujeres bien diferentes, ¿no? En la manera de cantar. Pero bueno, esta mujer está en ese entorno del blues, el rhythm and blues, el soul, algo más de algún toque de rock en algunas de sus canciones. Algo, porque fundamentalmente es esta otra línea de la que hablamos, que también es muy joven y que yo creo que hay que seguirle la pista. No sé mucho más sobre ella. Tiene un desgarro en la voz, tremendo, ¿no? Distorsiona también con la voz, tiene muchos registros, parece. Sí. Y esta es de esas músicas que yo el día que digo va floja, o sea, necesitas energía, pues ya está, me fumas esta señora y te da un subidón. La música es medicinal, como decíamos antes, fuera de micro. Sí, ¿no? Y hay momentos que necesitamos esas píldoras, esas peladillas que nos tiren para arriba. Claro, a veces que te tiren para arriba y otras veces que te ayuden a frenar un poco, a ¿no? A sobrellevar también. A ver, no a llorar, porque hay gente que dice, yo cuando estoy así que necesito meditar, me pongo algo que me haga estar muy profundo. Todos hemos padecido ese, o llevado a cabo ese ejercicio de masoquismo, ¿no? Sí, de cuando estás mal, te pones algo que te ponga peor. Hay veces que, no sé si a ti te ha pasado, o algunas de las personas que nos oyen, que hay canciones que en un momento dado de tu vida han sido muy importantes, muy, muy profundas, tal, y por lo que sea las asocias pues a un amor que se acabó, lo que sea, y luego estás tiempo que no lo puedes volver a oír porque te echas a llorar, sí, ¿no? a veces ocurre. Yo tengo una que que se titula Lágrima, que canta, bueno, no sé si es suya o yo creo que no, que ella la canta, pero no es la primera intérprete de esa canción. Lágrima es una canción en portugués que canta Dulce Pontes. Dulce Pontes. Y para mí fue, en un momento dado, era como el extremo del ejemplo del amor, ¿no? Que por una lágrima tuya me dejaría matar, dice la canción. Y claro, llegó un momento en el que yo dije, pero ¿cómo? Que no, hombre, que esto no es amor. Esto por una lágrima tuya me voy a dejar matar, ni hablar, ¿no? Pero en algún momento me llegaba muy profunda y estuve un tiempo que no la podía escuchar, ahora ya sí. Ahora lo ha superado. Eso te iba a decir que se consigue superar. Yo creo que sí, sí, ¿no? Sí, y yo a lo mejor me queda alguna, un par de canciones que igual me cuesta, o sobre todo artistas, un par de artistas que quizá oiga menos, porque me recuerdan demasiado tristes, a la persona. Pero en general la música creo que está por encima de, incluso de eso, porque vas creando nuevos recuerdos en torno a ella y nuevas sensaciones también, ¿no? Eso es, bueno, claro. Y eso ni tampoco hay que, o sea, hay tantísimas músicas en la vida y tantas por descubrir, porque claro, también es lo bueno, ¿no? No quedarse ahí anclado en tus cuatro canciones de siempre, sino abrir la ventana y que entre aire. Eso, ¿no? Es, así se habla. De eso va, de ventanas abiertas, claro que sí. Pues vamos a ver qué nos has traído ahora. La luz que en tus ojos sale, si lo sabes amanecer, cuando lo cierras parece que va muriendo la tarde, cuando lo cierras parece que sabrás amanecer cuando lo cierras parece que va muriendo la tarde, cuando lo cierras parece que va muriendo la tarde. Se y por eso una canción detrás de otra, vamos llegando al final de esta peladilla, Ana. Estamos llegando al final, sí, fíjate, con esta canción, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Pues La Tarde. Me ha gustado mucho y después del comentario que has hecho antes de Dulce Pontes, uh-huh. del portugués, claro, el portugués estaba ahí. Estaba porque ahí. Pues verás, estamos en Lisboa. La Tarde es una canción de un cantante cubano que uh-huh. se llamaba Sindo Garay. Y luego ha tenido montones de versiones esta canción. Ajá. Entonces, Sofía Ribeiro, que es la mujer que la interpreta, la he conocido gracias a ti, gracias a este programa. Porque, verás, madre mía. Yo buscaba alguna versión de La Tarde para traer, pues que fuese especialmente bonita. Porque a mí esta canción también me salió el paso en la vida, casualmente, en un festival al que suelo ir en verano, que es un festival de danzas sin fronteras. Y bueno, se hacen también actuaciones musicales, no solo es bailar. Y entonces se interpretó esta canción. Yo no la había oído en mi vida. Y dije, ¿pero qué letra tiene esta canción tan impresionante? Que las penas que me maltratan son tantas que se atropellan. Y como de matarme tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan. Atasco es bárbaro. Dices, o sea, bueno, vale, que tienes muchas penas, pero no pasa nada porque entre sí se agolpan y uno sobrevive, ¿no? Uno va sobreviviendo a los dolores, a las penas, a las pérdidas. Entonces, me encantó la letra. He buscado distintas versiones y la que más me ha gustado es la de Sofía Ribeiro y entonces me he encontrado con esta mujer que es portuguesa y que canta fado, canta jazz y música de Brasil. Ajá. Así que he traído la canción, que era lo que me gustaba, y he descubierto a esta mujer. ¿Y habías encontrado algo en Peladilla, has dicho? No, he encontrado a esta mujer porque tú me habías invitado al programa y yo quería traerte una versión de La Tarde muy bonita. En concreto y entonces, esta. Buscando, qué maravilla. He encontrado esta. Pues, ¿qué te parece? Pues me parece precioso. Y te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por estar en Peladilla. Pues ha sido un verdadero placer. Y por traernos tanta música increíble. Si quieres presentar la última canción y hablar de ella antes de irnos. Pues mira, la última canción pertenece a Lawrence Jones. Lawrence Jones, tuve conocimiento de él, que es también jovencísimo, es un cantante inglés de blues rock, y lo conocí precisamente, hemos empezado hablando de blues y hemos empezado hablando del Festival de Blues de Béjar, y lo conocí en un Festival de Blues de Béjar hace 2-3 años. Allí tocan muchos grupos y era el último grupo. Cuando llega el último, pues hombre, hay mucha gente que ya se va marchando porque está agotada, pero cuando tocó Lawrence Jones, no se movió nadie de la Plaza de Toros. Nadie se podía ir. Es maravilloso. Lo he visto en directo también en la Alquitara, que como es un bar muy chiquitito, lo puedes ver que estás aquí al lado, vamos, te falta y ahí te ganaría, tocarlo. ¿No? Verlo de cerca fue maravilloso. En esas distancias. Y vuelve al Teatro Cervantes de Béjar el día 24 de abril para presentar la nueva edición del Festival de Blues de este verano. Pues así que me parece ahí que queda la sugerencia. Claro. Ahí dejamos faltan 2 meses, ¿no? Falta nada, está ahí a la vuelta dentro de la esquina. Pues tomamos buena nota y ahí estaremos. Si además, el Teatro Cervantes es precioso. Y Béjar también. Así se vende. Muchísimas gracias, Ana. Gracias por venir. A ti, Eli, por invitarme, por dejarme hacer un pelín de radio otra vez. Muchas gracias. Esperamos tenerte otra vez por aquí algún día. Hasta pronto. Gracias a ti por escuchar. Un beso y hasta la próxima. Wanna do? What would you wanna say? Who would you be? Yeah. What would you do? The wanna do? What would you wanna say? Who would it be? Yeah. I said, whoa, who would you be? I said, whoa, who would you be? Lord, come on, tell me who you be. Who would you be? What would you do if the day was longer? What would you do if you were stronger? What would you wanna do? What would you wanna say? Who would you be? What would you do if the road was clear? What would you do if you could wish someone here? What would you wanna do? What would you wanna say? Who would you be? Yeah. I said, whoa, who would you be? Be